Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Bueno, un día de lluvia, bien de otoño, está todo, además de las hojas amarillas, las mosquetas rojas y peladitas, ya hay mucho verde alrededor, los maitenes están hermosos, los cipreses también, radal, maqui, hay de todo en el refugio que se de Ariel, que se ve por la ventana, y lo que se ve es hermosísimo. Espero que lo disfrute. Me había dicho que estuvo soñando con montañas, pero antes que nada, y tal cual lo prometimos la semana pasada, lo voy a encarar, le voy a tomar la lección, a ver si estuvo leyendo el libro que le traje del Bududagüe. A ver, buen día. Hola Dani, buen día. Bien, che, bien, como decís vos, viendo caer el agüita, viste, y lo que decías mientras hablabas y describías el lugar, y sí, lo vuelvo a mirar y sí, es re lindo, está todo muy verde, la mosqueta roja, como decías, viste, acompañado de algunas hojas que le quedan amarillas. Y por ahí que vienen, ayer anduvieron muy desesperados los pajaritos, viste, que yo te cuento que rompen la mosqueta y se comen la semilla, digamos, ¿no? Bueno, es ese paisaje, y bueno, que nos inspira y nos da fuerza para seguir día a día, digamos, ¿no? La naturaleza, Dani, viste, que es mágica, digamos, ¿no? Y qué lindo que tenés también acá adentro, digo, a ver, la cama donde está Ariel desde que está acá, en este lugar, ¿cuánto hace que está acá en tierra? Uy, en la casita, en tierra, en el barrio, va más o menos como 16, 17 años más o menos. Ajá. Sí, 17 para 18, porque estamos que cumplimos los 20, allá como los cumpas los primeros que llegaron, ¿no? Y nosotros llegamos un par de años después, digamos, ¿no?, que entraron los primeros. Pero varios añitos, y bueno, después estuve unos años activo, que todavía andaba, y después, bueno, se me atacó la de quedarme sentado nomás. Ajá. No sé qué me pintó un día, digo, no me paro más, y acá estamos, digamos, ¿no? Estamos acá, pero bueno, la cabeza y el humor se mantienen, digamos, ¿no? Es lo más importante, digamos. Y contra todos los pronósticos, en realidad la cabeza de Ariel da al este y mira hacia la cordillera de los Andes, hacia el oeste. Así tiene una ventana grande que tiene más de un metro de largo, mucho más, por unos 50 o 60 de alto, todo vidrio. Hay un cristal colgado en el medio de uno de los ventanales, y del lado de afuera está todo esto que destacábamos antes, ¿no? El bosque de cipreses, palopiche, maqui, mosqueta, ñire. Ñire, Laura. Hay unas lauras hermosas y algunos frutales también allá. Sí, hay frutales, porque hemos empezado a entreverar, ¿viste? Los frutales, sacás pino, dejás el nativo y queda el lugarcito para el frutal, digamos, ¿no? Y donde no entra por ahí un frutal que es muy chico, una aromática, ¿no? Ahí vamos mechando y vamos metiendo, digamos, ¿no? En algún momento te había agarrado lo de la aromática fuerte, digamos, y así tenía salvia, romero. Y en un momento, claro, estaba mucho más activo que ahora, y haciendo plantas, haciendo plantines, y para regalar más que nada, ¿viste? Porque vas probando de hacer esqueje y vas viendo que te van naciendo, como hay otros que se mueren. O sea, en el aprendizaje muchos se mueren y muchos viven, hasta que le agarras la mano y vas por la técnica de los que viven y rinde más. Entonces, como que hay en varias casitas, hay salvias. Bueno, ustedes se llevaron una, digamos, ¿no? Una hermosa y un romero. Y un romero. Y sí, es la idea, ¿viste? Porque, digamos que armar más plantas, porque es por ahí lo que el lugar te permite, digamos, ¿no? Y además es la web también, ¿eh? Donde es un lugar es cercano y, claro, eso es muy importante también, ¿no? Que lo normalmente lo consumimos, ¿viste? La salvia la consumimos, el romero la consumimos, el tomillo también, la melisa también. O sea, los yuyos que tenemos los consumimos normalmente. Siempre hay algo donde o una excusa para consumirlo. Uy, mira qué lindo, apareció agüita. ¿Qué son eso? Qué lindo los huevitos. Fue a darle de comer a las gallinas, agüita con la mamá, y trajo tres huevitos que juntaron. ¡Mamá! Unos huevos. Habían echado a las otras mamitas. Bueno, bárbaro. El Lucas le trajo una bolsada ayer. Ah, mira. Trajo un montón. Claro, juntan día por medio y... Bueno, las gallinas siguen poniendo. Habían dejado de poner y las soltaron un par de días, ¿viste? Claro. Porque no, adentro comen y todo, pero no lo que necesitan ellas y lo que las que las hace activar es el andar y la variedad. El bicherío, ¿viste? Que hay en el... mucho bicho acá en el monte, escarban y ni vienen acá a la casa las gallinas, ¿viste? Andan en el monte escarbando. Y sí, esa otra de las cosas que también hay acá, además de la huerta, gallinas, nos queda un conejo todavía que, bueno, va a ir a parar el disco, me parece. pero en un momento tuvimos con la compañera, tuvimos cabra. Sí, me contaste que se te metía en la huerta. Se me metía en la huerta. Cuando te caíste con el último cabrío que tuvimos, ¿viste? Sí. Sí, porque en realidad a ese le perdonamos la vida porque la cabra no la aceptaba. No la aceptaba y lo crié yo a mamadera. ¿Viste? Porque yo estaba más activo, me levantaba todo el día en la mañana y le preparaba, o sea, compraba el suplemento en lo de Eduardo. Claro. Y se lo preparábamos acá y yo le había hecho una tetina de cuero. Claro. Y la enchufaba una botella a la tetina y no, se bajaba un litrito por día, ¿viste? Un litrito a la mañana, un litrito a la tarde. Y andaba a sus anchas, ¿viste? Claro. Y ya había empezado a ir a lo de los vecinos, ¿viste? Y ahí medio que me empecé a cuestionar. Ajá. Porque no era que hacía daño, nada, suelta un mordisco a cada cosa. Claro, claro. Iba y le comía la rosa que había salido al vecino, a la vecina. Mejor son. O iba y le daba un mordisqueaba la romana. Claro. Sí, y siguiendo con la explicación de este espacio, del entorno, venimos de la ventana para adentro y hay una mesada muy grande que arriba está llena de cactus y de... ¿Cómo se llaman esas? Suculentas. El mundito de Ayla, ¿viste? ¿Así? ¿Ah, sí? Ese es su mundo y la verdad que es un placer mirar por la ventana porque es lo que decís vos, ¿viste? Yo abro los ojos y veo la chorrera de cactus y hay distintos, hay chiquititos. Sí, sí. En los costados hay unas más largas. Y cómo se han dado hermosos, ¿no? Están... Como que les encantó esa ventana, ¿viste? Bueno, es la más soleada. Y entra mucho el sol y el calor en verano y claro. Se desarrollan un montón, ¿viste? Han crecido un montón, son de crecimiento lento, como dicen, sí, pero sí, yo sí. las he visto crecer. Sí, es verdad. Hermosa. Y si te digo algo que un día no sé si los chicos lo alcanzaron a detectar, un movimiento en una planta, Dani, ¿lo podés creer vos? Uno de los cactus que está ahí detrás de ahora quedó justo detrás del parlante. Sí. Un brazo largo, más o menos de unos 20 o 25 centímetros de largo. Ajá. Empezó a levantar. Sí. En un momento se empezó a levantar y no había nadie que levante el brazo de la planta, ¿viste? Solito. Lo levantó y le cambió de posición. Lo sacó de donde estaba y lo puso en otro lugar y ahí quedó, hasta ahora está ahí. Pero yo digo, ¿serán los chiquititos, viste? Los elementales que decíamos el otro día. Que no son tan chiquititos, ¿viste? Bueno, debe haber de todos los portes, supongo, digamos, ¿no? Sí. Y estaban moviendo para el lado. Y se estaba moviendo, digo, por ahí les molestaba, pero... Es que por ahí las plantas tienen movimiento, pero eso fue muy notable, ¿viste? Y muy rápido. Claro, para mejor que... Tiene un movimiento lento, pero no tan... Las suculentas y los cactus son de quedarse muy tranqui, ¿no? Me llamó la atención porque estaba mirándola y le digo, estaba Luca, y le digo, mirá la... Sí, quedamos todos ahí, ¿viste? ¿Qué sería lo que... el movimiento? O la planta que se comunicó, que le dio el gusto, o... ¿Y te han florecido? ¿Las has visto florecida alguna? Unas flores hermosas. Y es unas flores ultra pequeñas algunas, ¿viste? Porque son cactus o chiquititos. Y tienen una flor, unos colores, unos pero... colores hermosísimos, sí. Tipo, medio fosforescente, porque son medio chillones, pero hermosas, ¿viste? Estrellitas normalmente de... Exacto. Estrellitas rojas, unas azules. Y no son flores comunes que uno ve en los jardines, en las plantas. Son de ahí nomás, de esa planta. Cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. Nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Los médanos serán témpanos Un buen lugar en el que te encontrás es la vida de un ex refugiero. En este momento, hace 16 o más años, en la cama o en la silla de rueda, cuidándose, curándose de a poquito. ¿Cómo va la salud? La salud, no me puedo quejar. Mirá que la ¿viste? Pasaste últimamente. Sí, medio como que golpeé la puerta, pero no me... No. ¿Le tiraste? Claro, todo, pero no me dijeron caso. No te entraste. No me dieron cabida. No, la pasé jodido, pero no, la verdad es que desde que volví, cero problema. Las escaras que me habían salido en el hospi como que están recuperando, o sea, se cerraron. Algunas se cerraron, hay otras que se vienen achicando. Y bueno, todo consiste en, como digo, en comer y beber, o sea, nutrirse e hidratarse por sobre todas las cosas, ¿no? Si nos hidratamos y nos alimentamos, avanza. ¿Cómo te estás alimentando y cómo te estás hidratando? ¿Con agua solamente? Agua, té de yuyo, algún jugo por ahí, digamos, ¿no? Se rompió un huevo ahí, la mirá. Se cayó y se rompió. Qué macana que... Te rompen corazones, estos son frágiles. Se va a enojar la gallina. Se va a enojar el cocó. Mirá qué rico. Oh, no, dale para adentro. Está crudo. Ahí está. No vamos a hacer algo con la yema esa. Y entonces, hidratarse. Hidratarse, bueno, con tecito, té de hierba, yuyo, la buen, como dicen. Sí. Un poco de agua y después alimentarse. Desayunar, almorzar y es variado, bien, ¿viste? Bien. En un momento medio que te habías negado a comer. Contaban allá en el hospital. Y en un momento es que el bicho me atacó la panza, ¿viste? Viste que a algunos le ataca la parte respiratoria y a algunos la parte digestiva. Y a mí me atacó la parte de la panza y era lo que no podía comer, solo líquido y te venías abajo como la lana negra con el, digamos, ¿no? Con el puro líquido. Y bueno, después empecé de a poquito a... empecé a comer, a desayunar y a desayunar doble y después ya con colación a la media mañana, desayunaba, colación a la media mañana, almuerzo a las 12, merienda a la tarde, a las 4, después a las 6 un refuerzo, a las 8 la comida y bueno. ¿Y a la siestita? Y las siestitas a veces, sí, habían fiestas. En momentos que, esto siempre hablando del hospi, ¿no? Sí, sí. Cuando no iban los médicos o los enfermeros, el huequito. En un momento vas aprendiendo a usar los agujeritos que te, claro. que te dan, ¿viste? Porque ellos tienen su rutina. Claro. Y por ahí van y sí, estás durmiendo, ¿no? Y te despiertan, o te despertás. Claro. Porque te abren la puerta, por ahí prenden la luz y te controlan. Y por ahí capaz que tenés los brazos debajo de las mantas y tenés que darle los brazos para que te monitoreen los signos vitales. Claro. Y encontrar los agujeritos para dormir. Así que sí, con un poco de sueño y comer, recupera. Recupera el cuerpo, seguimos recuperando. O sea, tengo bastante todavía para... Pero vamos de a poquito, ¿viste? Bien, el otro día vino una trabajadora de la salud que hacía como un mes. Se había tomado una licencia de un mes. Sí. Y cuando volvió, porque la veía todas las semanas, ¿no? Ajá. Y bueno, me encontró un poquito más relleno, digamos, ¿no? Qué bien. Está más rellenito, hice los brazos, la cara. Ajá. Los pómulos, ¿viste? Que se me resaltan mucho los... Sí. Los pómulos cuando me vengo abajo. Sí. Y las ojeras, todo lo que conlleva, digamos, ¿no? Las cascoteadas esas que te pega la salud a veces que andas medio como que tocando fondo. Pero bueno, acá estamos, ¿no? El cuerpo aguanta, bien, somos bien. Duros. Y ahora con este tema de los días húmedos y eso, me contabas que a veces hay algunos dolores huesos. Y los días húmedos, claro, normalmente, y a la gente grande también, adulta ya, ¿no? Sí. Los huesos, por ahí, los... las faltas de cuidado que tiene uno cuando es joven, digamos, ¿no? Con los trabajos o con los juegos, las diversiones o, sí, sí, o lo que uno encuentra como un hobby, digamos, ¿no? Que a veces nos maltratamos, digamos, ¿no? Maltratamos el cuerpo. ¿De qué te arrepentí? ¿De qué me arrepiento? Uy, me mataste ahí. ¿De qué me arrepiento? Porque a decir verdad, hiciste todo lo que querías hacer. Hice todo lo que quería y no, y sigo y no me niego, así como se me presenta la vida hoy por hoy. O sea, me toca así, pero trato de llevarla de la mejor manera. O sea, y vos sabés que sos amistades, un referente para mucha gente. Tengo un montón de amistades acá en el barrio y es re lindo eso. Y bueno, no solo en el barrio, digamos, ¿no? Sí. Te sorprende a veces día a día las amistades, digamos, ¿no? O el reconocimiento que te hacen algunas personas por ser como es uno, ¿no? Esas cosas, digamos, ¿no? Por decir algo. ¿Sabes que hay gente que considera que estas charlas de parte tuya al aire son enseñanzas constantes? Y por ahí uno, por ahí lo que habla, qué sé yo, lo habla de los errores que cometió. De los errores, de los aciertos, por ahí no vamos a decir de los aciertos, pero que cometemos errores todo el tiempo. Pero más de que eso nada, aprendemos. ¿Sabes qué pasa, Ari? Más que nada porque los y las que te conocen saben que hace más de 16 años que estás que estás paralizado de la motricidad, ¿viste? Sí. La cabeza, o sea, va 2000, va, te digo, ¿eh? Eso es lo que llama la atención y pero, que agradece a la gente con tu forma de... Por suerte no ha agarrado para el lugar equivocado. No ha agarrado para el bajón, digamos. No ha agarrado para el bajón, sino el hecho de... Me entusiasma todavía seguir aprendiendo cosas que no aprendí. Qué sé yo, ahora estoy aprendiendo cosas de Ayla, ¿viste? Por ejemplo, ¿viste? O sea, a mí me gusta mucho la agricultura, los animales, la siembra, y yo aprendí a mirando a los viejos. Y bueno, ella medio como que se desarrolló en la materia y tiene más conocimiento, así que por ahí la escucho con atención cuando me habla, ¿viste? Porque son cosas que uno no las vio cuando era el momento. Bueno, hoy por hoy viste que hay escuela, claro. Que vos decías, ¿de qué te arrepentiste? Y me hubiera gustado, si de algo me arrepentí, no habían escuelas en esa época, que era la época que yo podía estudiar agrotécnicas, por ejemplo. Ajá. Porque a mí no me gustaba la escuela, porque antes era el perito mercantil o estudiás quinto año y después no sabías qué hacer. Y después cuando apareció la agrotécnica en Radal, ya era viejo ya. Sí. Ya tenía carnet de jubilado ya. Así que no hubo aceptación, ¿viste? Estabas arriba, estabas en la montaña. Y tenía varios años, no, tenía 17, ajá, pero era para los que salían de la primaria, no, claro. No era mucha edad, claro, para mezclarlo con los pibitos, digamos, ¿no? Claro. De eso puede ser que me arrepienta, no haber podido... De no haber tenido la posibilidad en ese momento eso que estudiar. Me gustaba, porque no era que a mí no me gustaba estudiar, no me gustaba el tipo de educación, ¿viste? O lo que te enseñaban, digamos, ¿no? Yo no me veía, qué sé yo, estar enseñando en un aula, ¿viste? No tiene nada de malo, no. Me saco el sombrero con los maestros, ¿viste? Pero eso, y los respeto un montón, pero mi película era la tierra, los animales... más escuchando a los viejos, que ellos venían de la ruralidad, ¿viste? Sí, sí. Y te hablaban de los animales y de lo que era la vida en el campo, y vos decís, puta, qué lindo que es la vida del campo. Además, ¿qué, vos la pasaste? ¿Qué corno hago en el pueblo, ¿viste? Y hay una canción de Larralde que dice, me encuentro como zapateando en un brasero, una cosa así, ¿viste? medio raro. A ver si la buscamos. Y la huerta, bueno, la huerta me de ayudar a los viejos siempre y de verlos y después de tomar la decisión de hacerlo uno también, ¿no? Claro. Bueno. Un poco para con el tema de la alimentación, viste que en un momento se hablaban mucho de lo que le estaban poniendo a la con qué curaban, con qué abonaban, entonces más te inspiraba todavía el sembrar, y el sembrar de, a tu forma, ¿no? ¿Nunca como, se te dio por tener abejas para hacer miel? Mirá, hice, siempre estuve interesado. Habíamos encarado en su momento con Alejo, con mi con cuñado, que tenía muchas colmenas y él no las podía laburar. Ajá. Y habíamos empezado con Erika, habíamos pactado así una sociedad y estábamos en plena recuperación de cuadros, claro, cajones, limpiando, armando cuadros. Estampando cera, viste, tensando los alambres de los cuadros, y bueno, después nos pintó la antena y nos bochó. Fue antes del accidente, viste. Aprendí bastante, o sea, lo muy así básico y por encima, porque Erika había cursado. Ajá. Hizo el curso de apicultura en un pueblo, así que ella cuando venía a las clases me transmitía lo que había aprendido, y bueno, lo que más hacía yo era la parte laboral, digamos, ¿no? Limpiar, bueno, ella también, digamos, ¿no? Pero cada uno en su lugar, claro, cada uno en su lugar, digamos, ¿no? Y estábamos muy entusiasmados. El otro día nos acordó Helga de eso, que en un momento habíamos encarado lo de las abejas. ¿Consumís miel? Consumo miel, sí. Sí, la miel es de pibito que consumo, ¿viste? Mi viejo era consumidor de miel, que yo le cuento a veces a los... Que en esa época estaba, vos te tenés que acordar, don Esteban Mirón. Oh, sí. Que él salía con sus latas de leche a... Y o por ahí el cascote de cera, porque mi viejo le compraba la cera de abeja. Y los tarros de miel, se compraba 3 tarros más o menos para pasar el invierno, ¿viste? Era, él sentía debilidad él por la miel, digamos, ¿no? Ah, y bueno, ahí... Porque es raro, digamos, encontrar gente de hace mucho tiempo atrás que una vez que apareció el azúcar blanco empezaron a usar el azúcar y dejaron de lado la miel. La miel, claro. Y él, por ejemplo, le desconfiaba a los dulces comprados, el viejo, ¿viste? Si era dulce casero, venga, ¿viste? Sí, sí. Era dulce con pan, no era pan con dulce. Igual que la miel, ¿viste? Sí, sí. Era miel con pan, ¿viste? No era miel pan con miel, digamos, ¿no? Consumía mucha miel, ¿viste? Y sí, ahí todos en la mañana, ¿qué no? Pan con miel, pan con una tostada con manteca y miel. ¡Oh, qué rico!, ¿viste? Esa mezcla. Claro, pan con manteca y miel, cafecito y a la escuela, ¿viste? Qué bueno. Así que bueno, y ahora está el Lucas, el compañero de Ayla, está cursando apicultura, ¿viste? Porque es que es una pata fundamental. Si querés tener frutales, aromáticas o huerta, necesitas los polinizadores, digamos, ¿no? Que es todo un combo, el tema de la huerta, el tema de los frutales, el tema de la abeja, y de los animales, porque es toda una rueda gigante, pues, ¿viste? Todo es en, para un bien común, para una sola cosa, digamos, ¿no? El abono, o sea, el sembrar y con abono orgánico, y bueno, y después tener la abeja que te polinice como para que te rinda la producción, porque viste que a veces no polinizan y no cosechas nada, no rescatas nada, digamos, ¿no? Así que Luquita está... Y ahora justamente está cursando, viste, ahora no está, fue al CEA. Mirá qué bien. Así que vamos a ver después. De conseguir un par de colmenas, porque no hay muchas colmenas acá en el barrio tampoco. Ajá. Para la cantidad que somos, creo que hay 2 o 3 colmenas nada más. Claro. Y no se mueven tanta distancia las abejas, ¿viste? Sí, igual sí, aparecen sí, acá a polinizar. Sí, sí. No sabemos si hay algún panal en el bosque, o algunos vecinos, ¿viste? Pero en esta parte, donde estoy yo, no hay abejas ya. Hubieron en su momento varios cajones, ¿viste? Sí. Tuvo Laura, cajones, estuvo Vale, también tuvieron cajones de abeja. y bueno, después por alguna razón u otra se mueren, ¿viste? Claro. Si no las atendés, si no, no las curás, sí, y si le sacás mucha miel a fin de verano, no le das tiempo para que ellos armen la comida para el invierno. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Acompaña Charlas de refugios con Ariel Gallardo, Colectivo Cultivo, parte del grupo de productores de cultivo ecológico, hace 6 años produciendo hortalizas de estación, frescas y sin químicos. Colectivo Cultivo, en el camino de los nogales. En la Feria Franca del Bolsón, los miércoles de 10 a 14. Colectivo Cultivo, cultivo ecológico. La carnicería de Néstor. A 2 cuadras del semáforo de Sarmiento y Pueyrredón, la carnicería de Néstor. Te explico. Si venís llegando de Bariloche o venís entrando al Bolsón por el sector norte, por la ruta, apenas pasás el semáforo de la Escuela 140, 2 cuadras, la carnicería de Néstor. También está acompañando charlas de refugios. Carne, pescado, sándwich. Bueno, imagínate, la carnicería de Néstor. Nosotros la conocemos. Otra, tu oficio de zapatero. El oficio de zapatero. ¿Qué onda? El oficio de zapatero es medio como que me ha alejado un poco por el tema de los pegamentos, ¿viste? Porque el Pauxirrán, hay varios tipos de hay 3 pegamentos, no sé si habrá salido uno nuevo, pero cuando yo estaba había 3 tipos distintos de pegamento, uno de plástico, uno de aleación y uno de goma, viste, el típico Pauxirrán. Sí, sí, sí, sí. Y después venía una aleación que es el doble de fuerte que el Pauxirrán. Y después el otro, el PVC, que ya es irrespirable, es para levantar desmayado más o menos, ¿viste? Si tenés que cementar de lejos, ¿viste? Porque te quema la nariz. Y te respirás, te quema la nariz, sentís una sensación que se te mete por el cerebro para adentro. Y unas salivas, ¿viste? Que tienen unas reacciones en la boca. Agua, saliva, ¿viste? Gustos feos. Y bueno, no... Hubo que dejar ese... Y lo fui dejando de a poco, y no hace mucho abrí un frasco para sacarlo del apuro a un vecino. Me agarré una descompostura, náusea, y me costó merendar a la tarde, porque quería merendar y no podía. Y bueno, te preocupás porque decís cómo mutó el cuerpo, digamos, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Porque a veces íbamos, yo te cuento, a laburar, éramos 5 en el taller laburando, 5 arregladores, compositores de calzado. Claro. Y sabíamos estar cada uno con frasco entre las piernas abierto, cementando, y las plantas de zapato, por ejemplo, de bota o de borcego, las cementábamos 2 veces. O sea, le mandás cemento una vez, esperás que seque, cuando ya el tacto no se pega, le mandábamos otra capa más. Y yo, a veces me daban todos cambios de planta, ¿viste? Y yo tenía alrededor mío por lo menos 3-4 pares y completos, digamos, ¿no? O sea, tener 7-8 botas con plantas. Que a veces, si son chiquitas, bueno, está bien, pero si son 43, 44, una Patagonia, claro, es un montón de... Y la puerta cerrada, el calefactor prendido, claro, unos mambos te agarrabas, ¿viste? Sí, sí. y uno no se da cuenta, ¿viste? El cómo te transformás adentro con el efecto de... ahí en la zapatería era peor, porque teníamos los tres, esos tres pegamentos. Después habían, estaban los renovadores de cuero, renovadores de gamuza, estaban los teñidos que... Y todo tiene químicos así fuerte. Todos tienen químicos, ¿viste? Yo después en un momento hablé mucho con también con Agustín, ¿viste? Que Agustín empezó a tener problemas de salud, el artesano. Ah, sí, Agustín sí. Porro, que sí, fue sí. uno de los primeros trabajadores del cuero acá. Sí, sí, sí, sí. Y tuvo que dejar, ¿viste? Por problemas de salud, porque los componentes del cuero, sí, sí. me dice, ¿viste? Porque están con curtidos con cromo, dice, con taninos, dice. Y después yo también uso mucho los pegamentos, dice. Usa un pegamento muy liviano, que es un pegamento de armar, ¿viste? Sí. Casi que comparado con el poxirrán, no te hace ni cosquillas, es mucho más tranqui, pero a él le traía problemas, pues llevaba como 20, 30 años laburando en el cuero, ¿viste? Sí. Y yo anduve cerca de los 20 años también, como respirando, viendo pajaritos con los pegamentos, ¿viste? Ya los últimos tiempos, los lunes en la mañana hasta el mediodía, no tenía reacción para laburar, ¿viste? Claro. Caía el lunes en la mañana y abría la puerta y ya me venía el bajón. Empezaba el bajón, el mambo, ¿viste? Y bueno, ¿qué hay para mí? ¿Viste? Claro. Y entraba a mirar los zapatos, estudiaba así, ¿eh? La mañana estudiaba lo que le iba a hacer, por ahí dejaba todo preparado. Y a la tarde recién abría el frasco, ¿viste? Claro. Ella los últimos tiempos. ¿Y coser los cueros y todo eso? ¿Qué onda? Y coser, bueno, eso, si no usas pegamento, como que lo puedo seguir haciendo. Digamos, ¿te ¿no? gustaría hacer vainas? ¿Te gustaría hacer y carteras? Si aleja, si uno se aleja de los pegamentos, sí. porque lo que me mata son los pegamentos, sí, sí, ¿viste? Con la costura, digamos. Los, aunque el cuero también tiene su... Y a veces necesitas pegar, ¿viste? Pero sí, en un momento había empezado la a laburar cuero crudo, ¿viste? Claro. Peor todavía, porque ahí me metí y me empezó a fallar la vista. Claro, ¿viste? Claro. Porque laburás con los tientitos para sí, tientitos muy finitos. Claro. Y ahí me empezó a fallar la vista, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora no tengo ese problema, ¿viste? Que ahora tengo los anteojos, puedo leer, puedo enhebrar la aguja, porque tampoco podía en un momento. Se vienen los años encima, loco. Todo pasa factura, ¿viste? El cuerpo, la vista. La panza todavía me aguanta. Bueno, hay algunas cosas que no puedo comer en exceso, pero puedo comer de todo, digamos, prácticamente. Dentro de lo que tengo, no me puedo quejar, digamos, ¿no? La vida de Ariel Gallardo en estos últimos tiempos, y estuvo soñando, dice, con montañas raras. ¿Cuáles eran esas? ¿Cómo? ¿Qué soñaste? Viste que los sueños tienen su... Los sueños, y trato de buscarle la vuelta, varios sueños, vos sabés que como que se repiten. He soñado como, sí, tres veces por lo menos, tres o cuatro, con parece ser la misma geografía del lugar, el mismo bosque, pero una belleza, ¿viste? No hay sendero, es un lugar muy quebrado, mucho bosque, con muchos cañadones, muchas sorpresas, ¿viste? Porque el monte muy tupido, pero no es selva, digamos, ¿no? Es seco abajo, digamos, ¿no? El bosque. Y con ríos muy encajonados, ¿viste? Y aguas transparentes, ¿viste? Aguas que te llaman la atención, ¿viste? Si bien, una pureza total, ¿viste? Si bien son lugares que vos no conocías, porque son de tu sueño, están creados por tu imaginación y por tu andar quién sabe dónde, con los elementos. Van a saber a dónde te llevan. Pero son lugares parecidos a algunos que vos conociste. No. Porque veo mucho bosque, sabés que es como que veo mucho ciprés. Ajá. Y mezclado, pues, me puedo animar a decir mezclado con coigüe, pero no veo gran cantidad de no veo muchos humedales, ¿viste? Sí, ríos encajonados. Ríos encajonados. Y el otro día me hizo acordar, ¿viste? El libro que vos me trajiste. Porque en un momento quedan enroscados, van por un lugar y quedan enroscados por unos paredones y que los bochó. Los bochó, ¿viste? ¿Viste? Que tenés que volver a buscar un nuevo lugar. Me hizo acordar esa parte porque en varios momentos nos encontrábamos. En los sueños siempre andaba con Naila y con Lucas, ¿viste? El compañero de ella. Y era como que andábamos, no sé si explorando, buscando algo, buscando una pasada, no sé para qué ni para quién. La ciudad de los César. Pero, y tal vez, ¿viste? Y el otro día cuando dijo, mirá, le digo yo, digo, no, pero no es esto lo que estoy soñando, porque la zona donde está contemplada la historia esta del Budahue es zona selvática, ¿viste? Y te hablan de unos cañaverales, de unos montes tupidos que piden por favor los expedicionarios, ¿viste? Que se termine un poco la tupición, pero sí, la pasan y los que estuvieron la pasaron re mal, digamos, ¿no? Porque por ahí se te estiran los tiempos, a esta gente le tocó tiempo bueno cuando hizo la expedición, pero lo agradecían, porque si te agarra un temporal ahí adentro, fuiste, porque con la cantidad que llueve, el tema que te empezás a comer lo que tenés, ¿viste? Empezás a consumir las reservas y por ahí está todo eso, está todo calculado. Ríos de montaña te crecen de la nada. ¿Viste las fotos, lo que son las fotos de los ríos, cómo te las describen? Dice, el ruido del agua o el ruido de la cascada no te deja escuchar la voz. Y trato de imaginarme y ese terrible, el ruido, ese como un bramido, ¿no? Cuando cae el... No me quiero imaginar el tamaño de esas cascadas, ¿viste? Por el... Dice, hablamos a los gritos y no se escucha. Uno al lado del otro a los gritos y no se escucha. Y digo, debe ser ensordecedor. Porque, bueno, ahí arriba en el cañadón hay una cascada que en invierno se pone linda, ¿viste? ¿En qué cañón estamos hablando? En el cañón del Motoco. Del Budahue al Motoco, que hay una cascada arriba llegando al Mallín que es bastante larga y cuando crece, porque a veces cuando crece salíamos igual a recorrer, porque el paisaje es único. Sí. O sea, lo que ves en ese momento no lo volvés a ver, digamos, ¿no? El río hasta las alturas donde llega, las cascadas, ¿viste? ¿Qué es lo que se ve, lo que no se ve? Y hay algunas que son así, ¿viste? Vos gritás y no se escucha, ¿viste? Que te ensordecen. Y es un hilo blanco, es una espuma blanca, no es agua. Pensar que antes, cuando éramos chicos, nos parecía impresionante la cascada escondida, o esta de acá. La de Mallín. Que era re bonita. Y ahora vos sabés que hace tanto, bueno, la escondida la he vuelto a ver, digamos, ¿no? Ajá. Pero la de Mallín, no la... La vi poca... Es hermosa. Pero en verano se seca, loco. Dice que baja nada. Me dice, hay días que hay un poquito de agua por la cascada, porque es la misma que usan arriba en el Loma Atravesada, ¿no? Que a veces no sé si funcionan esas turbinas. No sé qué onda ahí, digamos, ¿no? Hace años que no voy a la cascada de Mallín tampoco. Pero dice, no, lo que pasa es que usan el agua, cuando no trae agua a la cascada, es porque... Porque la están usando para las turbinas, digamos, ¿no? Sí, ahora me quedo preguntando esas turbinas, ¿viste? Claro. Que en un momento... Sí, se le dio mucha manija. Se le dio mucha manija, que iban a traer la solución. Sí, sí. Ayer justamente pensaba en eso, ¿viste? Porque se ve, por ejemplo, ese lugar fue visto como una solución en su momento. La Loma Atravesada. Y bueno, no está cubriendo, porque con la cantidad de cortes de luz que hay, algo está pasando. Después tenían el delirio de hacerla en el Cerro Lindo. Sí. Se hicieron muchos estudios. Y no da, ¿viste? La conformación de la roca. Siempre caemos en lo mismo. Y siempre esa cosa de ir a buscarlo, ponemos la antena en el refugio del pico, o ponemos las pistas en el plató y hacemos la cancha. Lo más lejos, lo más imposible, parece, ¿viste? Lo más prístino. Claro. Tratar de usar. Y bueno, en el Lindo, por suerte. cada tanto lo reflotan, viste que escuchás algún genio de la cooperativa, y el daño que se hacía era terrible, digamos, ¿no? Con el tema de porque significaba cortar el curso, no traía tanta agua, cortar el curso y largarlo por los tubos para las turbinas. Claro. Pero todo lo que se seca en el camino fue lo que un poco bochó, viste, que en ese momento me hablaba mucho Félix, viste, Vidó, sí, que estaba metido ahí tratando de defender y demostrar que no se podía. Que no se podía, que el daño que se hacía era mayor porque también, viste, él viendo que va a llegar el momento que no va a traer tanta agua, ya no trae tanta agua el cerro. Sí, sí, sí, sí. Los neveros arriba se han achicado un montón en el Cerro Lindo, ¿viste? Volvemos al Bududahue. El Bududahue, ¿cómo que no? ¿Qué es lo que ahí más... me quedé con las ganas que te decía de haber conocido más... el Bududahue. ¿Qué quedó de ahí? Yo... Me llama mucho... Hasta ahora que no lo terminaste el libro, pero de a poquito... Lo que pasa es que lo leo y lo releo, ¿viste? Lo leo y lo releo. ¿Te imaginas esos lugares? Los trato de imaginar, ¿viste? Porque también, claro, cuentan, entraron tanto por este lado como del otro lado. Y este es el caso de esta expedición donde iba Burelli, sí, digamos, ¿no? Sí, sí. Entraron por adelante, por el lago Cholila entraron, sí, ¿viste? Se fueron hasta el Tigre y eso me rebotaba porque... mi abuelo veraneaba a los animales ahí en el Tigre. Ah, en el Arroyo Tigre. En el Arroyo Tigre. En realidad era un lugar de veranada donde hay muchos pobladores metían animales para veranear. Bueno, después se juntaban y bajaban todos los animales de un viaje. Claro. Pero mi vieja me hablaba de un río terrible. O sea, sí, sí, ya sí, el nombre te decía sí, bastante. Sí. Sí, es peligroso, todavía tiene fama sí, de... Sí, sí. No, mi vieja dice, no, el Tigre, olvídalo. Dice, el Tigre no lo cruzás ni por joda. Y después todo para adentro, gran parte de lo que se quemó ahora, viste, hace unos años. Sí, sí, sí. Y después meterse para adentro, viste. Viste que hay algunos que hicieron el intento de Chile para acá. Sí. Ya, uno me reía porque los encontraron. Andaban en los... Unos que iban entrando y otros que iban saliendo, pero los que iban saliendo parece un estado lamentable. Viste, pasados de hambre, por no decir otra palabra, sí, sí, sí. Y todos lastimados, ramillados, averiados, cansados. Pero bueno, ahí alguien los rescató, digamos. Claro, y la ciudad de los Césares y no la apareció. Ciudad de los Césares no aparece nunca, ¿viste? ¿Qué historia yo esa? Muchas veces me lo preguntaba, viste, en la ciudad, digo, hoy con toda la tecnología, o a no ser que haya, decir, bueno, entramos ya en algo así más volado, que hay un portal y podés acceder a otro lugar, digamos, ¿no? Y ahí sí puede ser que sí. Tiene que en otro espacio-tiempo. Un tarro de pegamento. Para ver. Para sí, te mandaban, viste un portal y caíste al precipicio, más o menos. Te imaginas esas cosas. Yo en la montaña misma a veces decía unos lugares tan alucinantes que ves y decís, esto debe ser para mí, que es la belleza que describen, sí, sí, la riqueza, viste, porque sí, sí, sí, nosotros con, porque tenemos según los ojos con que se lo mire, claro, según los ojos con que se lo miren, viste, porque sí, todos cuando salen esos temas en la montaña o donde sea, que habrá, viste, cómo será todo eso, qué pasa si la vas y la encontrás, cuánto te podés llevar de todo el oro que hay, ¿no? Sí. El oro, la plata, que dice, pero nah, no, ni jota, digamos, ¿no? Sí, sí, es todo un tema esto de las riquezas y de las historias y de los mitos y leyendas que hay de ciertos lugares que se los considera, bueno, no viene de ahora, viene de aquel vellocino, claro, de oro que se hablaba. Y es como, a veces yo te digo, cuanto menos visitados son los lugares, más intriga, ¿viste? Más se siembra el misterio o el desconocimiento de lo que es el lugar. De lo bueno y de lo malo. De lo bueno y lo malo. A mí me pasó bastante que, o sea, salimos del Bududahue y volvemos al Motoco. Sí. Que me pasó bastante con la gente que iba y porque el motoco también tiene sus historias, digamos, la roca del tiempo, que algunos dicen que de los relojes, que se pasan cosas, digamos, ¿no? Yo no debo, o sea, no voy a negar que ocurren cosas. Y han pasado cosas. Estuve 7 añitos, digamos, y me pasó de todo, digamos. Quisieron correr, parece volver loco, pero no les di bola, me traté de hacerme amigo y creo de haberme hecho amigo porque nunca me pasó nada arriba. Ailita siempre estuvo cuidada, protegida, Erika también, viste que bajaba y convivíamos porque la gente acá, viste que tiene su sabe distinguir el dicen saber que cuál es la caca del duende, ¿no? Sí, sí. Algunos dicen, no, que es la caca del duende, que es la caca. Sí, sí. Bueno, nosotros a mí me lo hacían adentro del refugio los guachos. Y eran unos basura, pues en la mañana sacando los regalos, ¿viste? No. Había gente y la gente, vos sabés que no los veía. Y llamamos la atención y digo, no la viste porque parece una cáscara de mandarina, ¿viste? Sí, sí. Sí, media fosforescente. Sí, sí, sí. Y yo me enojaba, ¿viste? Cuando estaba barriendo me enojaba, ¿viste? Y los retaba. Y vos sabés que yo los retaba y pasaban un tiempo largo que no aparecían más, ¿viste? Digo, todo bien, convivimos, compartimos todo, pero no, esta cosa no me la haga adentro, compadre. No me cague en la cocina, le digo, ¿viste? Y vos sabés que y había respeto. Se me armaba, había respeto, ¿viste? Algunos dicen que son hongos. Algunos, vos sabés que el caso del peuco no se aguantó. Y se rescató en un frasquito y lo mandó a analizar a la Universidad de Bariloche. Y dijo, no es caca de duende. Y le digo, ¿y qué tenés vos por caca de duende? Le digo, no, eso es materia orgánica. Y yo lo quedé mirando, ¿y qué pretende que cague plástico el duende? Dijo, claro, digo, ¿qué más vas a pedir que materia orgánica? Nosotros también le pedimos materia orgánica. Claro. Digo, pero bueno, cada uno, o sea, hasta dónde le da para creer o no, ¿viste? No hay que meterse dentro de la ciencia, digamos, con la mitología. Ni claro, y no se llevan de la mano. Pero, viste, a nosotros nos pasaba que... Y bueno, ahí adentro el lago está lleno, porque normalmente dice que están donde hay mucha naturaleza. Porque son los guardianes, los cuidadores, son parte, viste, de todo. Son las energías que mantienen los lugares. Que mantienen los lugares limpios, vivos y mágicos como uno los encuentra, viste, cuando va al monte o a la cordillera. Según con los ojos que se los... Según con los ojos que se los mire, exactamente, ahí volvemos a lo mismo, viste. Pero sí, yo calculo que ahí adentro quedate un par de meses y contame las cosas que podés vivir, digamos, ¿no? Va un inodoro para duende. Claro, más o menos. Para que no te caguen la carpa. No te caguen la carpa, ¿viste? O decirle, loco, respetemos, no, por lo menos. Pero, ¿viste? Habían datos que le tiraban las mantas a la gente. Y siempre con el siempre enfocado a proteger el lugar, vos sabés que eso llamaba mucho la atención. O a proteger a los a los que protegían. Por ejemplo, yo sentía que a Ayla la cuidaban un montón. ¿Viste? Así Ayla aprendió después a sacarle la ceniza y después Ayla aprendió a sacarle la ramita de Maitén, digamos, ¿no? Porque le daba cosita verla con tanto con tanta ceniza y durante tantos meses, ¿viste? Ella nunca contó nada, ¿viste? De haber tenido, de haber visto algo, pero... Es más pragmática, Aida, digamos. Tiene sí, una... Sí, sí, sí. Hay que buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta, sí. Pero bueno, lo importante, o también sea... Enseña, digamos, las vivencias, aprendimos un montón. Y sí, vamos a seguir buscando. Calculo que con el tiempo va a aparecer más material del Bududahue, o fue solo ese momento, porque hoy por hoy es como que dentro de los jóvenes que van a la montaña no se habla, ¿viste? Es como que se perdió y existe bastante. Está el lugar. Esa es otra también, ¿viste? Que si, si existe, si está, quién lo mencionó, quién llegó, viste. En esa época, que los datos de los religiosos que andaban misionando, digamos, ¿no? Pero viste que también los manejos que hacían los, ¿sí?, para quedar, viste, ¿sí?, que vos te pones, ya ahí ya había el manejo. Yo mirá cómo la tranza que hace el Menéndez, ¿sí?, los rebusques que hace para quedarse y seguir estando y seguir recorriendo, porque sí. Viste que le dan un permiso un tiempo y pero bueno, y viste, tiene un lago a su nombre, y ahí claro le pusieron un lago a su nombre, el lago Menéndez. Claro, era un fray Menéndez, no sé qué diablo era, de la iglesia. Pero la mayoría, el que no era un explorador, era un normalmente religioso. Y andaban buscando a ver cómo podían ir convenciendo a los pobladores del lugar, que ya estaban hace muchos años ahí, que siempre fueron los antiguos dueños del lugar, digamos, ¿no? Claro, ir buscando y ir metiendo la cruz y la espada. Y siempre, ¿viste? Siempre, la espada. Siempre la espada, la cruz y la fuerte, esa, el dogma ese del adiestramiento y de la obediencia. Y para quedarse también con algunos lugares que son increíbles. Y vos fíjate los lugares, acá en Mascardi nomás, ¿viste? Está rodeado de instituciones religiosas, digamos, ¿no? Y ejército. Y ejército. La iglesia. Claro, el ejército y la iglesia, ¿viste? Vos decís, como que van de la mano. En estos últimos tiempos, o sea, fue lo que se usó acá, digamos, ¿no? Bueno, compadre, lo hicimos larga hoy, ¿eh? Va a estar lindo. Pasó el tiempo, che. Bueno. Y bueno, el vudú dahue es largo. Digamos, ¿no? Y te hace volar la cabeza, digamos, ¿no? La intriga, eso que decías vos recién, ¿existió o no existió? ¿Es un mito o existe y hay un portal, digamos, ¿no? Porque lo que sí, hay gente de carne y hueso, vecinos nuestros, porque el Tano Burelli... Él anduvo ahí adentro, digamos, bueno, ¿no? Anduvo en el lugar y fueron a buscar a ver si era o no era. Y todavía no sabemos, o sea, ellos encontraron ríos, cascadas, lagunas, pero vos fijate que fueron 20 días y en 20 días no conocés. Podés estar años y no conocés el lugar, ¿viste? Yo eso lo vi con el tiempo, estando ahí en el cañadón, que yo me pateé los tres cañadones, pero no puedo decir que los conozco a los tres. Les conozco la picada, algunos recovecos, y estuve 7 años metido ahí adentro. Todos los años iba al cañadón del sur, iba en primavera y en otoño. Al cañadón del norte también, iba cada 2x3, y al medio, que lo usábamos como recorrido para la gente. Aún así no puedo decir que me conozco todo el cañadón, ¿viste? Porque además cambia, puede llegar a cambiar con las estaciones, te con los años cambia. Volcán, te hay cualquier cosa. Claro, claro. Y los mismos, vos fijate que no hace mucho tiempo que yo dejé de andar en la montaña. Y me contaba Erika, no hace mucho que habían dado, que yo también te había contado, en la zona del Motoco Norte, que había caído un avión, que habían hecho la tala rasa para poderlo retirar el avión, y ahora no se ve la tala rasa. Las lengas tienen como 20 metros ya, ¿viste? Me dice, no, las lengas, dice, no hay tala rasa, olvídalo. Dice, claro, ese no existe más. Es todo monte, las lengas tienen como 20 metros. Y claro, no puedo imaginar, o sea, cómo se te va cambiando, digamos, ¿no? Sin duda. Se te cambia todo. Eso, ¿no? Es la naturaleza. Esa es la naturaleza, y está viva, está cambiando todo el tiempo, como nosotros. Gracias, Ari. Un abrazo. No, gracias a todos. Saludos a los que escuchan, a los y las que escuchan, Radio Participante y auspiciantes. Eso. También. Auspiciantes también, claro, no nos olvidemos. Si no, no podemos comer buena carne y buena verdura. No, nos quedamos con las ganas de... ¿La sopita? Claro, del puchero que me hice Néstor el otro día, ¿eh? Qué bueno, chau, Ari, gracias. Para el frío, ¿viste? Que no. Charlas de Refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va. La música que escuchamos en este programa, Cactus, por Gustavo Cerati, y un fragmento de A Piedra Voces, de Eduardo Payacán. Cruzando distancias sin mirar. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana, por Galas 89.1, y los domingos, a la misma hora, 10 de la mañana, por Fogón, la comunitaria del Hoyo.